Mi com, tengo 32 años en el servicio. En 3 ya me retiro. ¿Y usted cree que yo voy a firmar un certificado que diga causa de muerte, orgasmos múltiples? ¡Ah! Imagínese la burla, el desprestigio.